A ver. Un, dos, tres, va. Chuchi se está riendo. Un sábado más al aire, estamos muy activos hoy. Especialmente Guido. Sí. ¿De qué te reías, Chuchi? No sé, me agarró como una subida de ansiedad. Nos está operando Camilo hoy. DJ Paul está ausente. Maneja otros horarios, está ausente, así que el reemplazante Camilo está ¿Nos acá. ¿Nos vas a operar todo el día? ¿Todo el programa? Dice que no. Bueno, está bien, algo es algo. Half time. Sí. No venía al aire hace bastante, no estaba al aire hace bastante. Tenía un ataque de ansiedad. 3 semanas y dije como, uff, hay gente que me está escuchando y puedo arruinarlo todo en cada palabra que digo porque estamos al aire. Eso es lo que pasa cuando empezás a hablar en la radio y después te das cuenta que nadie te escucha, así que no importa. Uno no tiene que esperar oyentes. El tema es que si vos trabajás en Radio Metro, sí, ¿cómo claro. realmente podés hacer Metro, no, es que claro. para no cuidar lo que decís? Si trabajás en Radio Metro, sos una persona que sabe, tiene muy calado cómo hacer eso. A mí me impresiona, de hecho, porque debes saber hacerlo muy bien, no dejar ningún espacio libre y manejar exactamente lo que tenés que decir. Igual en la radio comercial se escucha en silencio. O sea, a mí no me parece mal que haya un silencio. No, no, no el no silencio es normal en una conversación. No se pierde claro. la naturalidad. No está mal el silencio. El tema es que si te pones nervioso por tener que llenar esos espacios, terminas diciendo cualquier cosa cuando hablas. Aparte, sí. nada. Es un instrumento radial más los silencios para justamente darle parte. Es como que realmente te das cuenta que tiene cierta importancia porque vos ves que realmente le dan un sentido al contenido, digamos. Las pausas para, digamos, continuar con determinados temas y para distender. Yo claro. más que los silencios diría los tiempos. Como en la vida, también. ¿No? Pero bueno, sí. hablando de tiempos, podemos decir qué contenidos tiene nuestro programa hoy. ¿Hacia qué nos vamos a enfocar? Viniendo de una semana con un montón de noticias, con mucha política, una semana que todavía quedó abierta al Encuentro Nacional de Mujeres, que el cual muchas participantes de La Rabona fueron, incluso estuvimos hablando con ellas el sábado pasado, pero yo entiendo que todavía tienen muchas cosas para contar acerca de la marcha, acerca de los talleres, acerca de esa gran movida. Exacto, ese va a ser uno de nuestros bloques. Me sorprendía cuando estaba en Chaco que podía, o sea, las cosas que decía podía referirme siempre usando la A y no la O, digamos. Ni siquiera tenía que usar a ambos sexos. Todo lo que decía se refería a mujeres porque solo había mujeres ahí. Entonces, si nos movíamos o nosotras o yo o ellas, era siempre ellas. Decías la jabón. La jabón, la jabona, todo. Okay. Todo la lo que jabona. Decía. Sí, estamos creo que en un momento político intenso, interesante. Mañana son las elecciones. Esta noche hay veda. Hay veda. 8 p.m. empieza la veda de alcohol. Sí. Exacto. Tienen, sí. creo que 45 minutos. Claro. Vamos a ser más precisos, intentando prender mi celular. 45 minutos exactamente para comprar alcohol, porque a las 8 p.m. Dejan de vender alcohol todos los chinos, aun esos que no... Exacto, aun esos que no. Que no respetan ninguna ley. Exacto. La veda parece ser algo muy importante en la población. Se respeta siempre. Los chinos que no respetan nada, la respetan completamente. Así que tenés 45 minutos para ir a comprar tu vino, tu birra, tu ron, lo que sea que vas a tomar esta noche. Es un sí. lindo día. Igual para Javier. No me parecen las elecciones un día para festejar. No, no. Para que no. Quizá para olvidar. Aquel que necesita ahogar algunas penas. Para olvidar. Y no sé, no se olviden de votar, por favor. Es muy importante que todos vayan a votar si tienen más de 16 años, están en el padrón. Para olvidar es difícil porque es como que sabemos cómo van a salir estas elecciones y eso es un poco deprimente. porque sabes que más de la mitad de la población de sí, la ciudad. Sí, claro. Puede ser un poco deprimente, pero no te quita las razones para luchar, incluso te. No, no, para te nada. Da muchas más. Vaya y eso me llama a hablar de un tema que obviamente vamos a darle un espacio en este programa, que es Santiago Maldonado, ya que se confirmó que el cuerpo que había sido encontrado era de él. Hubo mucha movilización, ayer hubo una marcha a la noche, hoy también. Sí. No estoy seguro, ya que no estuve siguiendo las noticias, si hubo mucha represión en la marcha hoy o no, y quiénes fueron los que convocaron, pero sé que nuestro colegio marchó y vamos a tener mucho de qué hablar. Ahí está habiendo mucha movilización colectiva, pero también como movilización individual de las personas con respecto a este tema. Las redes sociales están muy explotadas. Las redes sociales y como que emocionalmente casi las personas están muy afectadas por este caso, porque es muy crítico, bastante feo, bastante oscuro. A mí me trae muy malas vibras, iba a decir, qué horror. Sí, y no deja de ser muy... a ver, así como está ligado con el Estado, que es responsable, también personal, porque desde el momento en que Santiago Maldonado está desaparecido hasta el momento en el que se supo que estaba muerto, siempre la familia estuvo en contacto con los medios, los testimonios muy personales de la situación de este muchacho. Sí, yo ayer cuando llegué a la reunión me sentía como bastante angustiada y no entendía si era algo personal que me estaba pasando a mí o si era como un sentimiento medio colectivo que estaba afectando a todos. Me encontré con Elena, que estaba igual que yo, y nada, mientras viajaba en el colectivo también estaba pensando que si bien este caso es muy puntual, es una desaparición forzada con unas circunstancias muy particulares, o sea, en el sentido de que fue muy mediatizado, fue demasiado alevoso la manera en la que el Estado cubrió la gendarmería durante estos 2 meses. La policía desaparece a pibes todo el tiempo, mata todo el tiempo. Mapuches debe haber desaparecido ya, una barbaridad que jamás nos enteramos. Ah, y además lo que vi mucho es también el uso de las redes a propósito de estos temas, de cómo también se utilizaba justamente muchas veces el uso de los trolls, de cómo en cada publicación que lanzaban los medios era con una constante avanzada de comentarios. Sí, los bots. Los bots, trolls. Los famosos bots. No sé si eso es real. Eso es real, yo te juro que eso es real. Yo creo que sí, pero contratados. No sé cómo funciona. Me parece que eso lo podemos debatir en el bloque que vamos a dedicar a este tema. Evero. Con mayor profundidad y con otras personas que están acá en la radio también, que tienen ganas de hablar de esto. Elena va a estar hablando sobre el surrealismo. ¿Eso es real? Eso es surreal. Ajá. Pero es real. Sí. Vamos a ver qué tiene para ofrecernos. Además, vino el Colo. El Colo es un antiguo participante de la radio. Un miembro veterano de La Rabona. Miembro veterano de La Rabona que se acercó a capaz hacer un bloque, capaz no, capaz intervenir. Y es un personaje muy particular. Los que lo conocemos sabemos que tiene muchas cosas para contar. ¿Algo más, Guido? Varias cosas más. No sé si tenemos que develarlas todas. No, me gustaría recordarles y darles expectativas de que ahora van a escuchar un buen tema. ¿Te acordás qué canción o no? No me acuerdo qué canción. Nos vamos a ir con esto. Know Your Rights. Claro que, The Clash. Para empezar bien arriba. A public service announcement with guitar. Know your rights. Oh, yeah. Number one, you have the right not to be killed. Murder is a crime. ¿Qué tal? Quiero, ahora mismo quiero saludar al Colo que acaba de entrar a la audiencia. A la audiencia, bienvenido Colo, ¿qué tal? Bienvenido. Tenés que hablar más cerca del micrófono, porque si no, no te escuchamos. Tanto tiempo fuera del aire, ya me desacostumbró. Claro, ahora, ¿qué se siente hablar en un micrófono? Bien, bien, pero no me gusta ponerme los auriculares porque... Ah, ok. Claro. Me pone nervioso mi voz. Sí, entiendo. Te retumba bastante la voz en los auriculares. A mí me encanta. Me sí. encanta, me parece genial y me encanta hablar muy cerca del micrófono. Bueno. Qué misterioso que es el Colo. Es no lo puedo creer. Sí. Bueno, tenemos un bloque más. Queremos hablar del Encuentro Nacional de Mujeres en el cual Marina y yo participamos el Exacto. fin de semana pasado. Ana Velati también vino. Mora también. Fue una cuestión medio única porque fuimos como una comisión del PELE, digamos, o sea, en representación del Centro de Estudiantes. Y eso es algo que no se había hecho, al menos no creo que haya habido... Va, capaz hubo algún grupo, pero en el encuentro no sé si había algún centro de estudiantes de una secundaria representado. No, de hecho no había ningún grupo, tipo ningún... Sí había grupos de estudiantes, pero no claro. había ningún centro de estudiantes que vaya como con el nombre del Centro de Estudiantes sí. de Carlos Pellegrini. De hecho creo que se votó en una asamblea que vayamos como Centro de Estudiantes. Bueno... Fuimos como Pele, nos autogestionamos, tuvimos que vender stickers y todo ese tipo de cosas, porque bueno, que vayamos como Pele no significa que las cosas no las paguen las autoridades. Exacto, presentamos un proyecto en el CER, que se elevó no se llegó a elevar al Consejo Superior como debería, entonces no nos dieron un presupuesto, que es lo que inicialmente era la idea, digamos. Desde el año pasado se quiso hacer esto, no se llevó a cabo por, no sé, falta de organización. Este año pudimos hacerlo muy a las apuradas, porque fue después de la toma. Y no llegamos a que nos den un presupuesto, que es la idea para el año que viene, digamos, que esté institucionalizado de verdad y que nos pueda garpar la UBA, que debe tener bastante plata. Y la verdad, hay que asumir que es una problemática la del género y es una cuestión el participar de estos espacios que claramente a las estudiantes les interesa. Claramente, entonces, claramente, porque después si no pasan sucesos como los ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires últimamente... con un rector que aclama por su ignorancia. Exacto, no estamos para nada eximidos de todas las cuestiones que vulnerabilizan a la mujer, hasta en nuestros ámbitos en los que sentimos que todo es muy progre y que ya está todo muy hablado. Eso fue un poco la sensación con la que volvimos todas, porque los temas de las mujeres, el tema de género, atraviesa a todas las escalas, básicamente. Sí, sí. Atraviesa todos los niveles. Desde que sos muy chica, desde que sos muy chico también, hasta que sos muy grande, en creo que cualquier clase social posible, ya sabemos que las que están en una clase social más baja suelen ser las más vulnerables y las más afectadas directamente, de sí. manera más violenta. También porque hay una doble opresión en ese sentido, porque no solo sos mujer, sino que también sos pobre, entonces tenés una doble opresión, se dice. Exacto, esa es una de las cosas que también se notaron mucho en el encuentro. El poder ir ahí y estar en un espacio en el que hay tantas mujeres que van como con esa voluntad, esas ganas, esa potencia, se genera algo muy increíble porque te estás cruzando constantemente con mujeres. Hay un espacio de como de relajación hasta en la calle, que la calle para mí es un lugar en el que se siente muchísimo la diferencia con los hombres. Se siente muchísimo la forma en la que caminás, la forma en la que se refieren a vos y cómo los hombres en general sienten que pueden dirigirte la palabra, que pueden imponerse sobre vos, es simplemente que, en el espacio, digamos. Claro, aparte cuando ni siquiera es que te imponen la palabra, sino que te miran o cómo te miran o qué hacen cuando están caminando, siempre están imponiéndose, o sea, siempre se sienten arriba de y que pueden hasta sí. violarte con la mirada. Es una situación medio inconsciente y una también tiene de manera inconsciente, aunque nadie te esté haciendo nada directamente, vos vas caminando con una sensación como de un poco más incomodidad, sin que haya, o sea, sin que esté pasando nada, literalmente. Y cuando estábamos allá, la verdad era increíble, porque nos movíamos, caminábamos muchísimo, hacíamos lo que se nos cantaba el culo, básicamente. Exactamente. No, y no que quemamos ninguna iglesia ni nada, pero bueno. No, pero de verdad, o sea, yo me vestía como quería, no tenía una mirada tercera, eso es lo que es. Yo sentía eso, como que no había alguien que me estaba mirando, ni que me estaba prejuzgando, ni estaba pensando en cómo estaba vestida o ese tipo de cosas, sino que yo estaba completamente libre en ese momento, caminaba, hacía lo que quería, me conectaba conmigo misma y con las otras mujeres por el hecho de ser mujeres y que tienen las mismas dificultades que tengo yo por el hecho de ser mujer. me pasó mucho, o sea, estaba en los talleres como que las cosas que debatíamos y las cosas que hablábamos, más que nada porque yo este encuentro quise ir a talleres donde me competen más a mí, o sea, que donde te identifiques más. Claro, donde yo me identifique más, porque nada, también quería hablar, porque el hecho de hablar en el encuentro también es muy sanador para una misma, tipo contar tus problemáticas y que las otras mujeres te escuchen, porque también tienen las mismas problemáticas y en el taller se habla de eso. Los talleres, ¿cuántos talleres había, más o menos? Como ciento... No, hay 71 talleres, hay dos días, son, digamos, jornadas, son tres jornadas de talleres, digamos. En general, es más lógico que si vos querés desarrollar un tema en particular, vayas todo el fin de semana a un solo taller, pero en general uno no sabe muy bien si el taller le va a gustar, si el taller va a salir como uno quiere. En general, no para decir en general, se organizan muy sobre la marcha, muy espontáneamente. Capaz a eso le falta un poco de organización. Los que tienen un sindicato detrás o una organización detrás, en general suelen ser mucho más armados y una capaz va como de una manera más como espectadora, más que a ir a un taller en el que lo dirigís vos o hablas más vos o impones los temas que se van a hablar. Bueno, pero muchas... Lo importante es el debate. Lo importante es el debate. Muchas de las mujeres que compartimos taller estaban sorprendidas porque nos hayamos organizado como centros de estudiantes y siempre nos remarcaban la importancia que tenía que vayamos nosotras como estudiantes. De hecho, tenemos 20 mails de mujeres que nos pidieron el protocolo contra la violencia de género que hicimos en el PELE, que eso es muy, muy, muy importante, y que nos las hayan pedido más de 30 mujeres significa que cambiamos un poquito algo dentro de esta movida, yo siento. Y exacto, nos vamos a ir a una tanda y después vamos a seguir hablando de este tema. Aplausos. Adiós. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Turba. Lleva Racas. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Soy operador en Radio La Colectiva. Estoy en mi casa tomando mate. En mi casa preparando el próximo programa. Estoy planificando el próximo programa de La Máquina de Humo. Pertenezco a Radio La Colectiva. Y me pregunto... Santiago Maldonado. ¿Dónde está? Exijo saber dónde está Santiago Maldonado. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. La Rabona, sábado 19 horas por La Colectiva. Bien, estamos de vuelta. Otra cosa con respecto al encuentro de mujeres que nos preguntaron bastante es, digamos, la manera en la que nos recibió Chaco, porque todas teníamos la idea en la cabeza de que el norte en general es como una zona bastante retrógrada, hay mucha gente conservadora, en Salta, por ejemplo, todavía se sigue dando educación católica en los colegios, públicos, o sea, en los colegios públicos. Eso es bastante raro, es un mundillo que nosotras no estamos en contacto, particularmente por ser de capital, es como que pensamos que el mundo es medio color de rosas. Y más cuando estás en el Pele, que todo va bien. No solo es color de rosas, es todo arcoíris, bandera del orgullo gay y todo ese tipo de cosas, están más que habladas y charladas, absolutamente todo. Y pensamos que en el norte y esas cosas no pasan. Y claro, no sé, la verdad no sabíamos cómo iba a recibir la ciudad de Resistencia toda la movilización, porque es bastante impactante, la verdad. ¿No existe la escuela laica? Es laica en teoría. Tengo entendido que hay formas, temas que se pueden enseñar medio a disposición del profesor, digamos. Entonces, si tu profesor es católico, te va a enseñar, no te va a enseñar la teoría de la evolución, te va a enseñar la forma que él cree, y en todo caso te menciona la teoría de la evolución. Tipo, bueno, puede ser así o puede ser así. Estas son las tres teorías, ponele, ¿entendés? Sí. La budista, la católica, y como si fuera realmente una opción la evolución, o sea. Bueno. Pero, en fin, nos recibieron bastante bien en Chaco. Claro, la impresión que nos dio es que, el poco contacto que tuvimos, ¿no? Llegamos a la primaria y todos nos recibían muy amablemente. Había carteles en Chaco que decían bienvenidas mujeres a la provincia, qué sé yo. También teníamos entendido que por orden del gobernador de Chaco, que es Capitanich, habían dicho que no se podía reprimir, que no se iba a reprimir en lo absoluto en la marcha, y eso fue así, efectivamente, al menos por la policía de Chaco. Siempre había un riesgo de que Gendarmería Nacional intervenga, pero no sucedió eso. Claro, porque eso ya no les pasa, se les va de las manos y Gendarmería Nacional. Claro, no pueden hacer nada la gubernatura con respecto a eso. Yo vi un cartel que decía bienvenidas a Chaco, mujeres. Sí, teníamos gratis los colectivos, no sé, como que fue muy hermoso, fue muy lindo todo el proceso y parecía muy pacífico. Es más, Chuchi, ¿te acordás cuando fuimos al remis? Donde el chabón dijo que le dejemos una notita o algo, verdad. Un regalo. Le dejamos estaba un muy regalo. Contento, sí, que sí. Habíamos hecho como una revolución en Chaco. Que claro. No se lo esperaban, que ver tanta gente marchando por claro, algo. Que nunca pasa eso, digamos. Jamás pasa eso. Qué bueno, ¿no? Hablar de esto, porque yo lo que veo después en los comentarios de Facebook y demás... mujeres que vienen a hacer quilombo a Chaco, sí. ¿Qué hacen acá? Pijas, abortistas de mierda. Vaya, si chupaste una pija y te quedaste embarazada, es tu culpa. Ahora, de hecho, al otro día de la marcha, el diario de Chaco, de Resistencia, tituló El patriarcado que va a caer y puso una nota, como debe ser el periodismo, contando... Básicamente hubo una marcha, las mujeres se congregaron en este lugar, tuvieron talleres, discutieron de estos temas, hicieron una marcha, salió todo muy bien, muchas gracias, nos vemos. O sea, reclamado por esto, por esto, por esto. O sea, eso es el periodismo real que debe ser. O sea, solo Feynman. Fue no muy sorprendente eso. Y recalca eso y solo muestra cuando están haciendo un corazón con fuego. Claro, creo que Camilo quiere decirnos algo. A ver, hombre, hable. Yo tengo una pregunta para hacerles a ustedes, mujeres. Sí. Se escucha, ¿no? Sí, poco, pero... ¿Ustedes saben por qué les dan los colegios? ¿Cómo logran eso? Y que tengan gratis los bondis y todo eso, porque me parece algo muy... Eso muy es bueno. Parte de la organización del Encuentro de Mujeres que se hace hace como 32 años. Exactamente. La verdad es que deben haber sido un acuerdo que formaron muchas organizaciones que están detrás de esa gran organización del encuentro. No sé cómo lo lograron, la con verdad. Con la provincia, Capitanich. Con la provincia, sí. Es una organización que es genial, porque... Lo de los bondis igual fue especialmente en Chaco. Cuando fue en Rosario no nos dieron bondis gratis, sí. Eso depende bastante de la municipalidad de Chaco o de Rosario. Pero siempre te dan colegios, o sea, creo que es como que es un acuerdo que hay en que te den colegios. No sé cómo hicieron ese acuerdo. No, ni idea. No, también es un poco tipo, ¿por qué nos dan colegios para debatir esto si no quieren que debatamos esto? Pero claro, bueno. Que quieren que debatamos esto. Yo creo que nadie se opone a eso, solamente que siempre hay como una línea que la gente cree que se sobrepasa en, por ejemplo, debatir y juntarse con mujeres y charlar de estos temas y después marchar y, por ejemplo, pintar la catedral. Como que esas líneas son cosas que a la gente le resultan violentas o pedir por el aborto, que capaz el aborto es matar a un bebito, entonces no les gusta. O, por ejemplo, criticar a un violador, pero después no cuestionar a tu compañero que tiene actitudes machistas. Como que esas asociaciones no se suelen hacer entre toda la gente. Y les molesta mucho que las hagamos. Exacto, nadie se va a poner en contra de que las mujeres se junten, digamos. Por eso creo que es lo que lo que más, lo que se demostró en Chaco. Las personas les parecía muy bien y les parecía genial que nos juntemos y que sea todo así de pacífico. Pero hubo, por ejemplo, en la marcha un grupo, el grupo oficial, el recorrido de la marcha oficial, era derecho, no pasaba por la catedral y llegaba a un parque que se llama el Parque de la Democracia, donde había un estadio, bandas, todo precioso, hermoso. Con canciones feministas. Hubo un grupo que se quiso desviar de la marcha, se desvió efectivamente, pasó por la catedral con el objetivo de pintarla y tirar piedras y hacer todas esas cosas. Yo no me opongo a eso, no me parece que sea lo que se debe hacer oficialmente, entonces es una decisión inteligente ir por otro lado. A mí me parece que son cosas que... ¿Cómo se...? Ay, lo tenía en la punta de la lengua. ¿Cosas que sé? Que como que... Que desvían el eje. Centro, el punto central de lo que vamos, ¿entendés? Sí. Pues si vamos y nos dicen, ven a romper todo acá. Exacto. Y se termina rompiendo algo, digo, no era la idea, no. En un principio, la verdad. A raíz de eso, al otro día supimos que las que todavía se habían quedado en Chaco el lunes y que se estaban yendo esa tarde, fueron atacadas por un grupo de católicos que, no sé si católicos, pero sí, eran católicos, creo que eran de la iglesia, sí. Se proclamaban así, les gritaban asesinas, las corrieron, les tiraron piedras. Pero no les gritaban asesinas solamente, tipo, era como, sos una puta, increíble, traga increíble. Leche, ¿por qué vas a abortar? Eso me dolió bastante, me pareció bastante decepcionante, pero también... De hecho, hicieron todo lo que nosotras criticamos. También era lógico, porque realmente creo que Chaco no estaba listo para eso y estuvo muy bien que sea así. Era obvio que iba a causar alguna repercusión. Sí. Me da pena que haya sido así de violenta. O sea. Sí, y también, o sea, hay gente que dice, no, pero la policía no estuvo. Bueno, justamente, algo ahí, un trance o algo así hubo porque les dieron espacio y no vinieron a parar eso tampoco, como lo permitieron. Sí, claro. Además, lo de la policía no reprimiendo no es tampoco un gracias, Capitanich. O sea, para es nada. Claramente una movida porque estamos en época electoral, estamos en campaña. A ningún gobernador le conviene reprimir una cosa así si quiere demostrar que no es igual que el gobierno de Macri. Entonces creo que fue exclusivamente para eso, no más. Y... Abro una preguntita chiquita con la cual podemos cerrar. Sí. Les quiero preguntar cómo, qué les quedó, qué sensación les quedó de los talleres, de la magnitud y dimensión que tiene todo esto. A mí la sensación que me dio es la de querer volver. Tipo, lo importante que es organizarse con otras mujeres y debatir estas problemáticas, no solo en los talleres que fui, sino en todos los talleres. O sea, veía a todas las mujeres, hablaba con ellas y les preguntaba qué taller fueron y todas la habían flasheado con eso. O sea, estaban realmente debatiendo todo el tiempo este tipo de temas y eso es lo que me parece más importante. O sea, la organización, las ganas de organizarme que me dieron. Me la impactó importancia. Mucho eso. La organización, la sororidad, sobre todo entre todas eso las mujeres. Era muy lindo. Era muy lindo. Algo que no podés vivir en acá o en ningún lado, que solo estás con mujeres. No entiendo si se escucha o no se escucha. Sí, se escucha. Nada, que era todo muy lindo. Todas las mujeres eran muy buenas con todas. Es más, salías a la calle y no te importaba nada, ¿entendés? Estaba segura y eso es algo que no va a pasar, salvo en un encuentro de mujeres, que es algo muy lindo y que yo creo que deben ir todas las pibas para estar en los talleres. Nos quedamos cortas, pero la verdad es que nos gustaría haber hablado mucho de eso, de la importancia que tiene que las pibas de la secundaria se involucren en estas cuestiones. Mm. Es algo que... Es casi necesario para la propia salud mental de una. Así ¿entendés? Que... Y al fin de cuentas también la salud física. Así que nada, esperamos... Vayan al encuentro. Exacto, esperamos que el PLE yendo sirva como ejemplo para el resto. O hay que meterse en centros de estudiantes de otro lado. Hay que ser quilombo, loco. Hay que ser quilombo. Hay que organizarse. Yo quiero gestionar un encuentro nacional de hombres que me parece que... Se está que gestionando es... eso. Bueno, sí, en Chile hubo uno, sí. No sé qué. De varones antipatriarcales. Próximo año es en Buenos Aires, así que hombres, prepárense para el encuentro antipatriarcal. Más le vale que vayan si están en Buenos Aires. Porque como decimos esto, que las mujeres nos tenemos que organizar, escucharnos y aprender de nosotras mismas. Los hombres también tienen que hacerlo porque el machismo claramente también les afecta. Y el feminismo. Una lucha compartida. Eso. Con eso nos vamos con un tema. Adiós, oyentes. Hasta luego. We'll be right back. Rabona, sábado 19 horas por la colectiva. Bueno, ¿cómo están en esta bella tarde calurosa, finalmente de primavera? Hermoso. Estamos al aire día. De nuevo con Mora, con Elena, con Gaby. Bueno, y Lao. Conmigo, yo, Lao. Y bueno, estamos acá para hablar del tópico, nada, que furor hoy en día, la denuncia más grande que hubo por derechos humanos desde hace bastante tiempo. Creo el nombre más escuchado en estos últimos dos meses. Claro, me gustaría creer que para toda la población argentina, pero la verdad es que no estoy no seguro. Se sabe. Y bueno, Santiago Maldonado. Muchas pistas en estos 80 días, creo que fueron ayer o hoy. Creo que hoy fueron 80 días, si no me equivoco. Sí, así es. Y nada, en estos 80 días, muchas pistas confusas, muchas responsabilidades. Santiago Maldonado era un pibe más grande que nosotros, de 20 y pico de años. Que era artesano. Que era artesano, que se había ido al sur. Que nada, y se quedó justamente con un pueblo, con un montón de mapuches que estaban reclamando por sus tierras. Estaban denunciando a Benetton, la empresa italiana que les había sacado esas tierras que eran legítimamente suyas. Y hubo una represión organizada por Gendarmería, en la cual estaban Nocetti, que es el jefe de gabinete de seguridad de Patricia Bullrich. Y nada, básicamente en esta represión, Santiago Maldonado desapareció. Y no se sabe de él, excepto justamente por los diferentes testimonios de mapuches, a los cuales dijeron que lo habían visto en una camioneta, los cuales dijeron que vieron a Gendarmería a llevárselo. Puede ser que haya escuchado que ayer, un testigo dio un testimonio medio confuso, que dijo que al final no había como que no había pasado lo que había dicho que había pasado, que medio que comprobaba la teoría de que Gendarmería lo desapareció. Sí, bueno, y nada, entonces, siguiendo con lo que decía, o sea, nada, aclarando lo más importante, como me dicen desde afuera, pues yo quería contarlo, tipo, linealmente los hechos. Bueno, apareció justamente, pero estuvo desaparecido durante 80 días. Recién nos enteramos ayer, o sea, más unos días apareció un cuerpo, creo que el jueves, si no me equivoco, o el martes a la noche, la verdad. Sí, a 300 metros de la llamada Zona Cero, que es el lugar donde supuestamente se vio por última vez a Santiago. Ese es el lugar, se le llama en el expediente la Zona Cero. Entonces, a 300 metros por el río Chubut, para arriba, justamente, que supuestamente es una zona que se había rastrillado unas 3 veces por el pedido del juez Otranto. El juez Geraldo, supuestamente, la teoría más aceptada, supuestamente, es que hubo el juez general, que es el juez actual de la causa, después que se recusó al anterior juez, recibió una pista, testigo protegido, llamado anónimo, no se sabe hasta ahora bien con exactitud, pero ordenó que una especie particular de perros rastreara en un rastrillaje en una zona, en esa zona del río, donde se encontró este cuerpo. Que de Santiago Maldonado. Sí, claro, efectivamente. Que supuestamente, según la familia, por los tatuajes pudieron reconocer que era de Santiago. Exacto. Y bueno, entonces nada, empezaron a surgir todas las distintas teorías. Clarín ya venía preparando un colchón, ya el primer día que apareció el cuerpo, lo primero que apareció al lado de apareció un cuerpo en el río, ya empezaban a hablar del río, de cómo una persona fácilmente intentando escapar podría haberse metido ahí, podría haberse atascado con las ramas y se podría haber ahogado. Ya lo empezaron a preparar. Como si no lo supieran. De hecho, una de las últimas noticias, Lao, es que salió un montón en Clarín y en TN, es que justamente después de la autopsia concluyó que justamente Santiago Maldonado presenta lesiones en el cuerpo. No concluyó. La autopsia no terminó. Inicialmente, la imagen inicial es que no presenta ningún tipo de lesión en el cuerpo. Pero, digamos, al día de hoy. Hoy, supuestamente, sabemos que la autopsia dice eso. Eso sería un problema. Eso sería justamente algo bastante, bastante extraño en el sentido de, a ver, el cuerpo está a 300 metros, en teoría, según apareció hoy, a 300 metros. Entonces, ¿cómo apareció un cuerpo? Río arriba, o sea, la corriente iba en contra, ¿cómo apareció un cuerpo? Río arriba, a 300 metros donde desapareció, donde ya habían hecho 3 rastrillajes. O sea, no lo vieron ninguna de las 3 veces y la cuarta que fueron ahí caminando prácticamente lo vieron tan tranquilos. Aparte con lugar tan específico y señalado como con perros especiales supuestamente por esa vez. Es raro, cuando sí, menos. Sí, siento que hay un ambiente de confusión que se quiere generar muy zarpado. Tipo el otro día de la marcha que no se hizo. Que al final, bueno, no se hizo justamente por eso, como no habían convocado los organismos de derechos humanos ni la familia, y por respeto no se hizo, pero hay como una sensación de se va la marcha, no se va, convocan, no convocan. Sí, hay un montón de confusiones. Yo estoy bastante angustiada, como que hasta contar los hechos de Santiago Maldonado, siento que ni siquiera estoy preparada como para hacerlo, es como que estoy muy mareada y esta situación me angustia mucho. Lo que quería decir es que la marcha del miércoles, si no me equivoco, cuando se encontró el cuerpo, que básicamente fue Larreta el que la convocó, porque en la televisión dijo espero que no haya disturbios en la marcha de hoy, me parece muy oscuro todo lo que se hizo y muy oscuro cómo están tratando los medios de comunicación esto, y me parece tipo, no es que me da miedo, porque yo qué sé, pero me da muchísima bronca. Y las cosas que escribían en la marcha esa del miércoles, que escribían estaban toda la gente encapuchada y escribían cosas que están hasta mal escritas, estaban ¿quiénes son los que están haciendo este tipo de cosas? ¿Con qué objetivos y para qué? Yo percibo al menos que hay una clara utilización política del caso. O sea, realmente el caso tomó una cierta gravitancia política que justamente hace que ya sea el gobierno o otros partidos políticos lo utilicen a su favor o en contra de otros partidos. Bueno, es que, a ver, como siempre, es imposible negar que es un caso político al fin y al cabo. Pero, sí, pero es verdad que la utilización de ciertos partidos políticos de decir, bueno, también está reclamando por los derechos humanos, así que tampoco me parece mal, no, solo queda un día no. De la campaña. Claro, puede parecer extraño, pero bueno, nada, al fin y al cabo, el gobierno es responsable, como sabemos, este gobierno que tenemos de por turno supuesto, que atenta contra los derechos humanos. No dudo eso. No, por eso. Entonces. Yo ya me confundí y tengo un quilombo en la cabeza de qué le conviene y qué no al gobierno. O sea, que haya aparecido, que se le impusieron. Bueno, a ver, partamos de esta base. Imagínense esta imagen. En medio de una marcha por Santiago Maldonado, unos loquitos marginales van y empiezan a pintar en contra del Estado, amenazando violentamente, titular de algún medio de comunicación, amenazan violentamente a gente, a civiles, y entonces nuestras fuerzas de seguridad no reprimen, la otra palabra, controlan la situación. Garantizan la seguridad de la gente. No, ni siquiera garantizan, hay una... Como que, sí, controla me sale, pero bueno, justamente. Imagínense el titular. Entonces, la represión le juega a favor al gobierno, sobre todo cuando la marcha no es masiva, no es convocada, no, porque las marchas que hubieron hasta ahora no fueron marchas como el 1 de agosto, el exacto. 1 de agosto. Es que hubo demasiadas marchas en una semana, o sea, era tres marchas en una semana, desde el miércoles, otra el jueves y otra ayer y... Hoy. Ayer no sé si hubo. Ayer se autoconvocó para ir a Plaza de Mayo. Cuatro. Ayer se autoconvocó a algunos. Justamente ayer no fue tanto marcha, fue más como personas individualmente. Una concentración. Una concentración para hacer como una especie de altar por Santiago, lo cual me parece bien. O sea, yo hoy, personalmente, de hecho, no llegué a discutir con la agrupación si ir o no a la marcha, y fui por indignación, al fin y al cabo fui por la expresión popular indignándose y con ganas de movilizarse para salir a las calles, pero la realidad es que hoy era cantado que nos iban a reprimir, porque fue lo que pasó. Al fin y al cabo, entraron por Diagonal Norte, Julia, que está acá en el estudio, tipo vino a decirme, veo que acabo de ir y hay gente encapuchada, con palos, gritando muerte al Estado, con banderas negras, y era muy evidente que era gente infiltrada que llegaba a hacer bardo. ¿Y qué pasó? 10 minutos después de eso, nos movimos al otro lado de la plaza por precaución. Nosotros no fuimos porque teníamos que estar en otro lugar. Y empezamos a escuchar los tiros, vimos cosas prendidas a fuego. Vimos que tiraban. ¿Balas de goma? Las escuchamos, no las vimos porque son balas, es difícil verlas. Sí. Pero escuchamos justamente el tiroteo y estaban bastante cerca. Nosotros estábamos como sed y era sabido. Porque lo que tienen estas marchas, también estas marchas que no son convocadas masivamente, es que hay muchas más probabilidades que redepriman. Sobre todo en el medio de la marcha, porque en general en las marchas masivas, desde Ni Una Menos hasta el 1A, por Santiago Maldonado, lo que pasa es que generalmente suele reprimir cuando se empieza a desconcentrar, cuando la gente se empieza a ir. Acá, en el medio de la marcha, irrumpieron y empezaron a reprimir directamente. Claro, les conviene porque las dejan en la marcha como vienen acá a hacer quilombo, o vienen a luchar por algo que no tiene que ser... Sí. Gritado en las calles. Y Camilo quiere decir algo, nuestro operador, a ver, ¿qué quiere decir? Sí, ¿había mucha gente, Lau, en la marcha? Mirá, yo fui, y todo depende de cómo lo consideres. A ver, más gente que en la vuelta del jueves, sí. Más gente que el miércoles, seguro. Más gente que ayer también. Había bastante gente, pero faltó. No fue como la marcha por Santiago Maldonado de los primeros. Porque también fue convocada con muy poca anticipación. Y yo lo que veo también es que no sé si se está haciendo lo más estratégico posible. O sea, se marchó, se convocó el miércoles, que al final la familia dijo que no, pero hay organizaciones que terminaron yendo el miércoles. El jueves fue la ronda de las madres. El viernes también se movilizó ayer. Hoy se movilizó de nuevo. Sí, nos estamos... Se movilice mañana, para mí... En elecciones para mí era lo ideal, para mí no había ni que movilizar hoy ni que movilizar ayer, sino movilizar mañana y romper todo el día de las elecciones. Nos dispersamos un poco. Ideal, claro. No pintaba dividirse tanto y movilizar todos los días, aunque a la vez también está bueno que haya gente todos los días en la plaza por Santiago, ¿no? Es un re problema, de hecho, también, porque a ver, ¿cómo le negas a la gente el derecho a movilizarse por una desaparición de democracia? Pero al mismo tiempo, ¿cómo le haces entender que tenemos que movilizarnos todos juntos al mismo tiempo? Porque si no, quedamos todos separados y no hay ninguna marcha masiva fuerte de verdad y pasan estas represiones que terminan beneficiando al gobierno. Es que yo no sé si está más en la gente que va así dividida, sino en la forma en que se está organizando, porque hay mucha confusión y mucho como hay marcha, no hay, convocan, no convocan, esto que decía al principio. Claro, la diferencia igual principal también que me gustaría acotar, la familia de Maldonado, Sergio, hoy dijo que agradecía mucho por las movilizaciones y por las manifestaciones. Así que eso en cierto sentido también no fue una convocatoria directa para lo de hoy, pero por eso creció un poco el apoyo. De hecho, fue lo que me terminó de convencerme para ir. Antes de ir cerrando, quería decir de que eso que hablaron al principio y que están hablando todos los medios ahora, de que el cuerpo efectivamente apareció 300 metros río arriba y 80 días después. Estaba escuchando al cuerpo antropólogo forense argentino, que es, según me dicen, son chabones muy piolas, que dicen que un cuerpo en un río como ese, a esas temperaturas determinadas, puede estar hasta 60 días sin descomponerse. Así que no pudo haber estado los 80 días ahí. Así que por lo menos 20 días, según los antropólogos, lo tuvieron a Santiago, capaz más. Así que no pudo haberse caído ahí cuando se iba, como quieren vender los medios, claro, hegemónicos, ¿no? No solo los medios, o sea, los medios nos transmiten esto, pero los que nos están gobernando están dirigiendo todo esto. Claro, al fin y al cabo no es coincidencia que tienen el mismo discurso, la misma protección, van en coordinación y es innegable, la verdad. Pero entonces también, nada, ten en cuenta todo esto, cómo van obrando los medios, cómo intentan hacernos creer una realidad totalmente distinta, porque al principio decían que estaba en Chile, que estaba con los terroristas, que lo tenían escondido los mapuches, que estaban entre ríos, llegaron a decir que había una ciudad llena de Santiago, sí, Maldonados, o sea, cualquier cosa básicamente, y ahora fueron con la marea y dijeron, bueno, es verdad, este pibe desapareció, ahora, ¿dónde está y cómo desapareció? Un dato más de color que me dicen acá por la cucaracha El Colo es que el encargado del cuerpo antropólogo forense este que nombré recién es el que estuvo encargado del estudio del cuerpo del Che Guevara cuando murió en Bolivia hace ya unos pares de años. Nada. Wow. Dato de color. Colorazo. Un muy buen dato, la verdad. Agradecemos al Colo. Y bueno, con ese dato de color que nos dio El Colo, podemos cerrar y seguir investigando en esto, seguir leyendo y no dejarnos lavar las cabezas. Sí, luchar, resistir, hacer todo lo que nos haga bien y donde podamos canalizar la bronca y gritar y salir a las calles y marchar y todo ese tipo de cosas que es importante para demostrarle a este gobierno de mierda que estamos resistiendo. Memoria, verdad y justicia por Santiago. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no. Lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 1, los lunes. Malas tripas. Libertad al Lonco Weichafe, Facundo Jones Wala. Libertad al Lonco Weichafe, Facundo Jones Wala. El Lonco fue detenido ilegalmente el 27 de junio del presente año en cercanía de Bariloche, después de participar en una ceremonia de Huitripantu, renovación del año mapuche. que lo acusa por una causa en la que ya fue juzgado y liberado en septiembre del año pasado, siendo un hecho inédito en la supuesta justicia argentina. Sin embargo, existe una persecución política, judicial y mediática ante las luchadoras y luchadores mapuche por parte del gobierno nacional de Macri, los gobiernos provinciales de Chubut, Neuquén y Río Negro y los medios de comunicación cómplices al poder. El presidente acordó la extradición del Lonco con la presidenta de Chile, sin importar la resolución del año pasado del juez federal Otranto. Facundo, junto con otros y otras mapuche, reivindica la recuperación de tierras usurpadas por terratenientes, la reconstrucción de nuestro pueblo y la defensa de la naturaleza ante las empresas extractivistas. Encerrarnos no existen las fronteras, liberen a mis hermanos, terroristas tus empresas, que junto a este estado matan, destrozan y avasallan nuestra libertad. Esta criminalización y encarcelamiento ilegal por parte de estos gobiernos de derecha también se extenderá hacia otros y otras luchadoras sociales no mapuche. Por eso mismo, exigimos el respeto de los derechos humanos indígenas, memoria, verdad, justicia y libertad para el pueblo nación mapuche. Luchamos contra los crímenes de lesa humanidad, genocidio, persecución política y terrorismo de Estado de ayer y hoy sobre el pueblo nación mapuche, territorio y autonomía. Libertad a Facundo Jones Wala, preso político mapuche. Amulepe Taín Weichan. Huevo ahí, loco. La inquisición racista, pseudo izquierda y derecha, dos gobiernos, misma mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Walma fue saqueado por empresas extranjeras, conductos por represas forestales y mineras. Es mentira su democracia, no compramos esta basura. Si nos juzgan con las leyes de la puta dictadura, si el mapu... ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Parece que ya son las 8 de la noche y este programa está muy sabroso. No dejen de sintonizarnos. ¿Quién elige? ¿Quién elige? ¿Quién si elige? Tuvieron... Sí. ¿Quién elige? ¿Quién elige? Lo estuvimos viendo mucho por la calle, ¿no? Tipo, hay un montón de carteles con... Avenidas repletas de carteles que dicen quién elige. Aparte sin más información. Sí, sí, intervenidos en los carteles, o sea, arriba de las publicidades. Hay una gran pregunta que dice quién elige. En caras de políticos, arriba de comida, en todos lados. En todos lados, con una pintura de una persona con... un cuervo, o sea, con una máscara de cuervo. No vi pinturas en la calle. Yo en las redes sociales vi fotos, pero no... O sea, en la calle solo vi quién elige. Un logo, en realidad. Sí. No es una pintura, es un logo. Claro, sí, un póster. Sí. Si estuvieron atentos, en los últimos días, por el centro de la ciudad aparecieron millones de carteles con esta breve frase que dice quién elige y este póster. Logotipo. Sí, es un... una pequeña imagen. Y yo, desde que empezó la semana, viajaba por el bondi y veía los carteles y decía, ¿quiénes eran los que están haciendo esto? Porque realmente me parecía que estaba muy bueno. ¿Y qué están haciendo? Y dije, seguramente es un grupo de anarquistas que obviamente no me voy a poder enterar quiénes son, porque si googleo quién elige no voy a encontrar absolutamente nada. Yo lo busqué. Busqué quién elige, cuervo, y no me apareció nada. Y no te apareció nada. Bueno, yo estaba igual, en la misma, o sea, no iba a encontrarlo, no sabía quiénes eran, dije, tipo, es un grupo de anarquistas, ¿dónde me los voy a encontrar? ¿Quiénes son? Tipo, me encantaría saber por qué lo hacen y... A mí se me preguntaba qué hacen, porque quién elige no me dice más que quién elige. Yo estaba pensando, igual, o sea, lo asocié directamente con las elecciones, que realmente es quién elige en estas elecciones. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene el poder y realmente qué es la democracia y... O sea, si realmente estamos eligiendo a los políticos que queremos y si realmente estamos informados como para poder elegir quién gobierna el país. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? Apareció una nota de La Vaca, que es una revista... ¿Qué? ¿Qué es La Vaca? La Vaca es una revista, creo que es medio internet, independiente online. De internet, exactamente, online, que, bueno, es muy política, habla de todas las cosas que no se hablan en los medios de comunicación, que no son alternativos. Una nota de La Vaca que le hacían la entrevista a la FAC, Frente de Artistas de Choque Comunicativo, en el que explicaban básicamente lo que ellos hacían, que se ve que lo estuvieron haciendo hace bastante tiempo, desde que asumió Macri, que ellos hacen intervenciones artísticas en frente del Congreso, hicieron una, en frente de Gendarmería, en Chubut, hacen intervenciones... O sea, no son de capital, son de todo el país. ¿Hubo en provincias? En provincias sí, pero capaz, capaz viajaron, capaz hay... Hay células. Claro, capaz se autoconvocaron en Chubut. Okay. Están dispersos por el país. Exactamente. Bueno, hacen distintos actos artísticos. Hicieron un acto que a mí me conmovió mucho, que está el video en YouTube, que si lo buscan es... El femicidio también es un genocidio, en el que... Son muchas mujeres frente al Congreso de la Nación desnudándose mientras leen un poema, o sea, no un poema, leen un texto impresionante que dice todo lo que yo quiero decir sobre lo que me pasa a mí por el hecho de ser mujer y que realmente a mí se me puso la piel de gallina y lloré, o sea, realmente es muy conmovedor lo que hacen y me parece increíble cómo desde el arte, o sea, pueden... expresar tanto y pueden ser tan políticos, porque creo que últimamente lo que yo vi bastante en el arte es algo que le falta política, y ellos desde que asumió Macri dijeron tipo yo no me puedo quedar sentado acá sin hacer nada mientras pasan todo este tipo de cosas, y ellos mismos empezaron a hacer intervenciones increíbles, o sea que están muy bien nombrados en la parte de choque. Exactamente, es un choque, seguro. Realmente. El miércoles hubo una intervención frente al Congreso, el día que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, en el que 200 personas se pusieron frente al Congreso, 200 personas disfrazadas, con trajes, con una máscara del cuervo, de un cuervo, que es, bueno, después explico bien qué es eso, frente al Congreso mientras sonaban violines. Estuvieron ahí parados una hora frente al Congreso. Vean ese video, después lo vamos a compartir, es magnífico, la es verdad increíble. Que es chocante, esa es la chocante. Palabra. Es una muy buena intervención artística. Muy buena, también hubo otra intervención artística porque se ve viendo videos de ellos. O sea que hay videos en YouTube, no hay información en Google, pero podés ver videos buscándolos como... Como FAC. FAC. FACC. Frente Artístico de Choque Comunicativo. Choque Comunicativo. Lo podríamos, Fuerza, lo no, podríamos frente, compartir. No. Fuerza Artística de Fuerza Choque Artística, Comunicativo. Okay. Lo compartimos en las redes sociales. Las redes sociales. Es que es realmente increíble. Y después también hicieron otra intervención que el día que llegó Barack Obama el 24 de marzo, bastante polémico. A la Argentina. A la Argentina, exactamente. Un 24 de marzo, o sea, una completa falta de respeto. Las mujeres se vistieron de promotoras, se pusieron frente al Alto Palermo, el shopping donde la gente va y consume y compra cosas sin pensar tanto, a entregar como panfletos, como si fuesen promotoras, como si te estuviesen dando un paquetito de shampoo, a darle a la gente un panfleto que decía Macri Go Home, con cuerpos con una foto de otra intervención que tuvieron ellos, donde se desnudaron frente al Congreso, hombres y mujeres, y atrás decía una frase que ahora no me acuerdo, pero algo así como que el Estado... Me gustaría mucho desnudarme frente al Congreso. Era una masa muchísimo. Gigante. Me gustaría muchísimo desnudarme frente al Congreso y frente a la catedral, sobre todo. Es que me parece... Ir a una iglesia y desnudarme sería muy, muy lindo. Creo ¿Te que saca esa es... tu parte nudista en sí, la religión, sí, Fede? Sí, me pienso en Jesús y me quiero desnudar. Adán. Medio de sí. Una hojita. Te pones una hojita. De hecho, creo que no, al final. Sin hojita, sin hojita. Al final de esa intervención, todos empezaron a gritar y a descargar energías, que creo que es algo muy importante en la intervención que tuvieron sobre femicidio y genocidio. Todas las mujeres se desnudaron, leyeron el texto. Y al final de todo, todas las mujeres estaban gritando. Hicieron otra intervención. Y voy a ir cerrando. Hicieron otra intervención que también estaba muy buena, que fue en el puente de Juan B. Justo y Córdoba, donde se vistieron tipo todos de blanco. ¿En el puente? En el puente. ¿Sobre el puente? Sobre el puente, tipo... ¿Cortaron el puente? No. Sobre el puente, como que están arriba del puente, se subieron al puente y como que era el escenario y toda la gente que estaba abajo los veía a ellos. Wow. Y tenían arneses por si se caían porque estaban en el borde del puente. Sí. Y empezaban, tenían tipo colgados del cuello globos amarillos. Con helio. Con helio. No, no, y empezaban a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y la gente los veía como, ¿qué es esto? ¿Qué, what the fuck? ¿Qué está pasando acá? Y ellos estaban completamente vestidos sumidos, de blanco. Como sumidos en su actuación. Estaban de zombies, estaban medio vestidos de zombies con cosas colgadas, tipo con globos de helio amarillos. Macri, el pro, Cambiemos. Elisa Carrió. Así gritando y haciendo como si fuesen zombies. Me parece increíble, la verdad. A mí lo que me gustó mucho de esta intervención con los pósters que hicieron en la ciudad es que no te pusieron un mensaje de dos carillas, te pusieron dos palabras. Es eso, es muy contundente el mensaje. Cada uno lo puede reflexionar de la forma que quiere, pero te hace pensar. O sea, realmente, con dos palabras te ponen a pensar. Por lo menos a mí. No sé si es que creo que es lo más importante. O sea, en una revolución lo que más importa son las palabras claves. O sea, no tenés que escribir un texto tal vez de dos carillas. Ponele, con el tema de Santiago Maldonado, el lema era ¿dónde mierda está Santiago Maldonado? No era que se repartían, no sé, textos gigantes y explicando, y todo ese tipo contando de cosas, historia ni sino nada. Que lo importante es mantener una frase que acotada te sí, una y frase concreta. Que te lleva a la cabeza, o sea, choque. Exactamente, de choque. Claro, tiene mucho sentido también el nombre. Y de hecho, porque como que lo fueron viendo muchas personas a lo largo de gente X, por ejemplo, a la que le hablabas, y decías, no, sí, yo vi el cuervo, no sé qué. De hecho, historia graciosa, mi señora madre lo vio al lado uno de Carrió, quien elige, y vio tipo el cuervo, y dijo, no, para mí era un pingüino que habían hecho los de Cambiemos imitando a Néstor como que está muerto. O sea, lo que hace la campaña electoral a uno en la cabeza, que ya ves algo medio raro y decís, no, debe ser política sí o sí. Yo creo que la parte de quién elige hace pensar mucho a alguien que piensa, pero a alguien que no lo hace, no es chocante. O sea, un quién elige, digamos, un dónde mierda está Santiago Maldonado sí lo es, pero un quién elige no tiene mensaje para alguien que no lo quiere ver. Bueno, cerrando esto, lo voy a repetir por última vez. Googleen y ven los videos de Fuerza Artística de Choque Comunicativo. FACC. Que también, bueno, están las notas en la revista La Vaca. Se los recomiendo muchísimo, es realmente choqueante. Si quieren conmoverse y ver algo impresionante, googleenlo. Así que nada, vamos cerrando. Con un temita nos vamos. Rabona, yo escucho la Rabona. ¿Tú escuchas la Rabona? Yo escucho la Rabona. ¿Estás segura que tú escuchas escucho la Rabona? Escucho la Rabona por la colectiva. Ya, hijo de la Rabona. Bueno, estamos acá de nuevo, al aire, en la Rabona. Es un día bastante intenso con muchísima información, pero nos gusta que esto sea así, porque creo que es importante también. Sí, es un día bastante intenso, hay mucha gente acá en la colectiva, mucha gente con muchas cosas para decir. Tenemos programa una vez a la semana y la verdad acá en la Ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina, en todo el mundo, una semana es muchísimo para pensar. Una semana es un montón de cosas. Para querer hablar de muchos temas, relacionar temas entre sí, políticos, sociales, recreativos y tener que ponerlos sí. todos en dos horas. Exacto. Hay que tener la capacidad de hacerlo. Por eso Elena hoy trajo un bloque. Trajo un bloque que viene bastante relacionado, yo siento, o que últimamente con el tema de Santiago Maldonado, con todas esas cosas, me es imposible no relacionarlo con absolutamente todo lo que pasa en mi vida. Estaba investigando sobre el movimiento dadaísta, que terminó en el movimiento surrealista, creo que se conoce más como el movimiento surrealista, pero antes de que se cree el movimiento surrealista, existía lo que fue el dadaísmo. El dadaísmo es algo que se crea en la Primera Guerra Mundial, es una vanguardia artística, lo que significa es que no sé, la definición de vanguardia es ir adelante de en una guerra. Es como que sos el primero ante toda lucha. Bueno, esta vanguardia artística tenía como el objetivo de romper un orden que había dentro del arte, que era bastante como establecido, como el arte es esto y no es más, ¿entendés? Como que el dadaísmo viene a burlarse de todo lo que es eso, de todo lo institucional, porque antes el arte se veía, y ahora pasa también, que se ve en los museos, que se ve en las escuelas de artes, ahí eras un artista. Pero el dadaísmo lo que viene a decir es que todos podemos ser artistas y todo hecho es artístico. O sea, ellos igual es bastante como que venían y te ponían una lapicera en una mesa y decían, esto es arte. Igual, yo no concuerdo mucho con eso. Me parece que esta cosa de poner una lapicera en una esquina y decir esto es arte, se puede reflejar en un montón de corrientes de arte, incluso más ahora con el arte moderno, por así decirlo. Es que el arte moderno también que varía entre lo complejo y lo minimalista todo el tiempo. Claro, fluye bastante ahora el concepto de arte que tenemos, de que todas las cosas son artísticas y todo ese tipo de cosas, en lo que fue el dadaísmo. Porque antes, en ese momento, realmente todo era, el arte era muy estructurado. O sea, todo era como tenía que ser. O sea, el arte es este poema con tantas estrofas, con nada, el poema se hace así y tiene, no sé, tantas estrofas y no sé. Entiendo. Tal la métrica y todo ese tipo de cosas. Esto surgió en la Primera Guerra Mundial. Claro, en la Primera Guerra Mundial, cuando hubo muchísimas muertes. Europa, exactamente. Había una crisis gigante y ellos como que dijeron, este orden que establecieron, o sea, estas cosas que están pasando, fue por todo lo... O sea, pará, estoy como medio... ¿En el aire? En el aire. Vamos a poner esto, vamos a llevarlo a lo terrenal. A lo terrenal. Ya no creían en lo institucional, ya no creían en todo lo que les habían vendido de la Primera Guerra Mundial. Había demasiada muerte, demasiadas crisis, entonces ellos vienen a intentar romper con esa política. Es como que... No sé... Hacían intervenciones en los teatros, se burlaban de la gente, de los políticos, absolutamente de todo. Como, no sé, pasó también con la FAC que hablamos el bloque pasado, que yo siento que tiene mucho que ver con eso. Esto es lo que vos relacionás de esta corriente artística, las intenciones que tiene esta corriente artística reflejado en la movilización política de hoy en día. Exactamente. Se burlaban de toda la racionalidad del hombre, porque toda la racionalidad lo llevó a la cantidad de muertes que había, el hambre, las crisis, las enfermedades, absolutamente todo. Quieren combinar el arte con la vida, con lo cotidiano y con lo político. Eso también tiene bastante la FAC, creo que es como combinar lo político con la vida, con lo cotidiano y poder luchar mediante el arte. Bueno. Está muy relacionado con el caos también. Claro. En el contexto en el que estaban, todo era caos y plasmar eso en el arte y burlarse de tipo, la lógica que tenía todo siendo tan estructurado. Buscando, me parece, un orden, tipo su propio orden, que eso es lo que hace el ser humano todo el tiempo, decir, tipo, bueno, este orden que me imponen, esto que se supone que está bien, a mí no me funciona, esto para mí no es orden, yo quiero establecer mi manera de hacer orden. Claro, partían de lo absurdo, todo les parecía absurdo, nada tenía sentido, entonces si nada tiene sentido podemos hacer absolutamente todo, que era algo que en ese momento no se discutía, todo era establecido, no había problemas, no sé, existenciales, como que parten de la base de que nada tiene sentido y que podemos hacer lo que querramos y que yo no me tengo que vestir de tal forma y tengo que hacer tal cosa, sino que tengo que romper con estas estructuras, que estas estructuras mismas son las que llevaron a que haya la Primera Guerra Mundial y después se desate la Segunda, ¿no? Entiendo. ¿Y cómo relacionás este concepto del dadaísmo que vos me decís? Si sabés de dónde surge el nombre. Dadaísmo, sí, salió al azar. O sea, justamente ellos creían mucho en el azar y todas las cosas que escribían eran, no sé, hacían juegos con el azar y todo eso. Agarraron un libro, lo abrieron, la primera palabra que salió era dada y le pusieron el nombre de dadaísmo. Entiendo. Eso es increíble. ¿Y cómo se lleva esto del dadaísmo a lo que es el surrealismo? Que es un término que me suena más relacionado a lo que es el arte. Bueno, Christian Zara, que es el que creó el manifiesto dadaísta, se junta con André Breton en París, porque André Breton tenía una revista, arman el movimiento dadaísta en París y en un momento se separan, André Breton y Christian Zara se pelean porque como que André Breton quería llevarlo un poquito más a lo terrenal, como que decía, esto no es absurdo, todo lo que tiene que ver con el arte y todo lo que estamos haciendo también tiene que ver con la parte del inconsciente. Entonces, como que se separan, crean dos corrientes, queda el dadaísmo por un lado y queda el surrealismo por el otro, y empieza a ver todo el movimiento que es el surrealismo. Surrealismo no es subrealismo, es surrealismo. El surrealismo significa en francés sur, que está por arriba de todo. O sea, el surrealismo como que va a lo inconsciente, que realmente es algo que está arriba de todo. Porque es la mente, la proyección que tenés en la mente y cómo puede dispararse y lo amplia que es y lo gigante. Respetando muchas reglas de lo que era el dadaísmo, o sea, claro, manteniéndose absurdo en contra de la institución, del capitalismo, de las guerras y de todo lo que se imponía. Exactamente, como la forma de luchar es el arte. Así que, claro, los dadaístas partían de lo absurdo y el surrealismo partía de lo inconsciente, como que se separaron porque tenían muchos conflictos. Y esto, entiendo que vos habrás estudiado, yo conozco los conceptos, pero no sé cómo se llevaron a cabo en la historia, o sea, más allá del surgimiento, qué éxito tuvieron y cómo influenció otras corrientes artísticas. Tipo, hoy en día vemos estos términos, pero también modificados por el paso del tiempo, ya que esto fue hace exactamente un siglo, que es mucho tiempo. Sí, creo que todo el arte que tiene que ver ahora de la expresión, más que nada, de como el arte como forma de liberación, como forma de necesito explayarme y sacar lo que tengo adentro, no tanto con el nombre de el arte, es algo que antes era algo que pocas personas podían llegar, ¿entendés? Y que no todo acto era artístico. Y ahora, al decir que todo el mundo puede hacer arte, es bastante tranquilizante en algún punto, porque es... No importa cómo lo hago, ni qué hago, ni por qué lo hago, sino que el hecho de expresarme y sacar las cosas que tengo adentro para poder explayarlas en el mundo y no angustiarme tanto. Creo que todas las corrientes artísticas a partir de lo que es el surrealismo, todas las corrientes estas artísticas tuvieron que ver muchísimo con todo lo que es el surrealismo. Se está alargando a llover, muchachos. Sí, re raro. Por lo menos acá en el límite de Villa Crespo con Caballito Norte, el Cid Campeador. Está lloviendo, la lluvia es arte. Es arte, todo es arte. La lluvia es surrealismo, porque si no existe Dios, ¿cómo explicas la lluvia? Claro. ¿Será una plasmamos nuestro inconsciente en la lluvia y en realidad estamos angustiados? Uh-huh. Bueno, esto creo que dio un giro diferente a lo que venía haciendo este programa, que estaba tocando un montón de temas muy reales, que obviamente esto no deja de serlo si se interpreta de esa manera, Pero nada, me parece un tema muy interesante. La historia del arte es algo que yo no suelo leer, pero sin, nunca me defrauda a la hora de enterarme de estas corrientes artísticas. Un montón de gente que llevaron a cabo muchos movimientos importantes que se adaptan, o sea, cumplen con lo que a mí me gusta, por así decirlo, con lo que a mí me gusta escuchar, tipo estar de acuerdo con sus ideas, entenderlos por el momento en la historia en el que se encontraban y cómo decidieron llevar a cabo esto. Coincido mucho con Guido, con lo que dijo Guido, y me parece que tenemos que ir cerrando este bloque, pero lo que quiero decir es que me olvidé afuera un textito que tengo de André Breton, que es un extracto del Manifiesto Surrealista, porque el Manifiesto Surrealista y el Dadaísmo son vanguardias, lo que significa es que sí o sí tienen que tener un manifiesto para ser una vanguardia. Así que nada, vamos a un tema, leo el texto y seguimos con la Rabona. Me parece bien. Surrealista más puro consiste en bajar a la calle, revólver en mano y disparar al azar, mientras a uno lo dejan contra la multitud. Quien no haya tenido, por lo menos una vez, el deseo de acabar de esta manera con la despreciable sistema de envilecimiento y cretinización imperante, merece un sitio entre la multitud, merece tener el vientre a tiro de revólver. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Ficticios. Pensión momentánea de la incredulidad. Los miércoles de 19 a 21 por la colectiva. Hola, soy Ariel. Soy Camilo. Soy Carolina. Hola, soy Erika. Soy Mateo. Soy Maximiliano. Soy Roxana. De Radio La Colectiva. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Yo escucho la Rabona, yo escucho la Rabona. ¿Tú escuchas la Rabona? Yo escucho la Rabona. ¿Estás segura que tú escuchas escucho la Rabona? Escucho la Rabona por la colectiva. Ya, hijo de la Rabona. Creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Superstición. Superstición. Toco teta izquierda, toco izquierdo, toco madera, no me pases la sal con en la mano. Madera sin patas. Yo me puedo considerar una enferma de la superstición. Sí, estoy en la misma situación. Soy un enfermo de la superstición. No puedo permitir que en la mesa alguien me pase la sal de mano en mano porque... Totalmente. Pecado, ¿eh? Totalmente. Por ejemplo, yo cada vez que estoy en la mesa y me dicen... Ay, boluda, si me querés, me tenés que agarrar la sal con la mano porque es una boludez. Nunca. Y me empiezan a decir... No, bueno, porque vos sabés que en realidad la historia de la sal con la mano es para que no se caiga cuando había un tiempo en el cual la sal era la moneda. Entonces, si vos la pasabas con la mano y se te caía la plata, era como que ahora se te moje un billete de 500 pesos, claro. ¿Entendés? Y era algo incomprobable, o sea, si te caía sal, era culpa del que, o sea, si yo... Como se pasaba de mano en mano, no se sabía de quién era, claro, la culpa. Claro, exactamente. Yo creo que... Las supersticiones son todas muy incomprobables. Depende de si uno cree o no cree. Por ejemplo, yo siento que... si ¿Vieron cuando hace mucho tiempo no ves algo malo en particular que suceda? Como decís, uy, hace mucho tiempo no veo que le sacan el celular de la mano a alguien en el bondi. Oh. Y eso, estás en el bondi y decís, dejo de pensar en esto porque en el momento en el que lo pensás y en el que decís, hace mucho tiempo no pasa esto, pum. Te pasa. Es como atraer las energías. Atraer. Esa es la ley de la atracción. Yo, como buena supersticiosa, siempre me refiero a la ley de la atracción. Por ejemplo, soy medio enferma, entonces cada vez que pienso algo malo, tengo que pensar dos cosas buenas. Si pienso dos cosas malas, tengo que pensar tres cosas buenas. La ley del equilibrio, ¿verdad? ¿No? De los valores, como en la química, la alquimia, lo valente. Perdón. Ah, bueno. Ulises tirando una definición. Y me viene con la cosa levoliente. ¿Qué pasa acá? Ubican que, a ver, con respecto a lo de la sal, hay un capítulo muy característico de Billy Mandy en el cual hay un caracol de la mala suerte que se posa en el hombro de Billy y tiene que tirarles, como se sabe, cuando se pasa la sal de mano en mano, cuando se te cae la sal, tenés que tirarte sal. Yo lo hago en los dos lados porque nunca... Izquierdo. Es en el izquierdo. Yo lo hago de los dos lados porque nunca me acuerdo qué es el grueso, entonces por si la duda... Por si las moscas. Yo me acuerdo porque siempre decía 7 de oro, porque vieron que, no sé, yo con eso también me considero bastante enferma, con el truco, es 7 de oro, es mueca para la izquierda con el labio, y 7 de espada es para la derecha. Entonces como que de chiquita tenía esa regla memotécnica, entonces siempre me acordé. Por favor, acordate porque es vital, boludo. Sí. Es vital. Si no, no se cumple la de eso. Otra cosa, por ejemplo, el tema de cuando también estás hablando de algo malo, tocarte la teta izquierda o el bodo izquierdo. Es fundamental. O sea, yo realmente siento que si no lo hago... Va a pasar. Atraigo a la mala suerte. Yo como soy una tibia, tipo, no soy ni supersticiosa ni no supersticiosa, lo hago disimuladamente. O sea, a ver, me toco la teta izquierda rápido para que nadie me vea. Bueno, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo soy muy consciente de que no tiene sentido. Y creo que todos los supersticiosos somos unos negadores psicóticos, al fin y al cabo, en lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la moneda no es la sal, y sé que si me toco la teta izquierda o que si toco madera, no cambia nada. Pero es como que depositar un poquitito de fe en algo que es independiente a lo que yo puedo hacer, que está bueno, a ver, no creo en Dios. Son boludeces, pero capaz, al no considerar una fuerza externa a mí, que puede influir en mi vida, también como que deposito esa fe, o no sé si es una fe al fin y al cabo, para pero mí, es como un tipo de creencia rara. Para mí pasa más, en mi caso, por el ¿qué me cuesta hacerlo? Claro. Entonces es, como... no te cuesta absolutamente nada hacerlo, entonces decís, bueno, lo hago, lo cancelo, la teta izquierda, lo cancelo y listo. Para mí es como una superstición, yo creo que tengo una superstición social, ¿no? Tipo, alguien de repente veo que tira la sal y se lo digo, y si no, no se lo voy a decir. O por ejemplo, que alguien que levanta un trébol de 3 hojas y le digo, no, compa, tiene que ser de 4, si no, no vale. Che, les hago una pregunta, supersticiosos declarados. ¿Qué diferencia ven con la fe? Que es algo medio incomprobable, medio que pasa con uno, medio lo que decía Dani. O sea, no sé, no veo mucha diferencia con creer en algo superior a deleitar esta creencia de... Bueno, vamos a tocar una teta izquierda o algo izquierdo por las dudas. Por si hay algo superior o algo, una fuerza externa que no la puedo controlar. Y con esto me ocupo un poquito de que no pase nada malo. Pasa que para mí es distinta la entrega si uno es religioso y pone esa fe en algo todopoderoso. Es decir, para mí es como que no, tampoco quiero ser irrespetuosa, pero digo, ambas cosas son igual de improbables. Pero una me parece como que un poquito más macabra en un sentido. Siento que la religión se desvirtuó demasiado. Esto es me parece algo mucho más boludo, al fin y al cabo. Mucho más ameno y que no sé cómo decirlo, pero no influye tanto y no sé, o sea, la religión es todo un tema. Definitivamente, claro. No hay plata y poder de por medio. Es que yo lo veo como, la religión lo ve como algo superpoderoso, ¿entendés? Como un todopoderoso. Esto para mí va más por el lado de... Una creencia. Claro, y por él entregan todo. Por ahí energías, ¿entendés? Claro. Por el lado de las energías, de que por ahí algo que te trae malas energías, ¿entendés? Tirar la mesa, tirar la sal que te trae malas energías y haces tal cosa para contrarrestarlo, ¿entendés? Ya la religión es algo que se cegan absolutamente y creen en eso. Está totalmente negados. Pactado también. Tipo, yo creo que la superstición va más por el lado más personal. Tipo, esto que decía Lula de, bueno, Mora, me toco la teta izquierda, tal vez lo hago un poco más tranqui, a veces muy tipo, te tocas la teta izquierda y es tipo, no puede pasar esto. Entonces es también muy personal. Igual, para mí la religión es muchísimo más personal que las supersticiones. O capaz no es por ser personal o no ser personal, pero me parece que tal vez la entrega al ser creyente es totalmente distinta al ser supersticioso. La concepción que yo tengo de una persona religiosa es que en cierto punto su vida sigue un mismo patrón en el sentido que responde siempre a esa religión y nunca va a ser algo que se considere un pecado. En ese sentido, se asemeja a la superstición. Yo nunca voy a prender un pucho o un porro o un tabaco con un fuego amarillo y puedo esperar 5 horas para estar drogada o para fumarme un tabaco porque no tengo ni un... Camilo me muestra un fuego amarillo desde afuera y jamás, Camilo, quiero que sepas que jamás. Pero bueno, por ejemplo, ¿alguna de ustedes cancela planes por ser martes 13? Yo no. No, ya es un extremo. Nosotras nos fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres un viernes 13. ¿No era viernes 13? Sí. No, es martes 13 en realidad. Y les digo porque, la película también. ¿Les digo por qué es martes 13? Por favor. Hay como que el origen está dividido. Hay una razón de por qué el martes trae mal agüero y también está porque el 13 es un número de mala suerte. Está el origen religioso y el origen mitológico. El origen religioso es porque, esto es medio raro, de hecho estamos hablando de religión, en la última cena eran 12 apóstoles y Cristo. Y Cristo fue crucificado al toque. Va, lo digo muy ignorante porque no sé nada. Y el número 13 trae mal agüero. Ah, también porque es el capítulo de la Biblia del Apocalipsis. Y no de la Apocalipsis. ¿Y por qué zombie. Es martes 13? No tengo ni idea. Ni idea. Sé que fue como el que... El 13 es por... Claro, sé que, sé que es una combinación. ¿Sabían que, por ejemplo, en los hoteles de Estados Unidos, me acuerdo yo cuando fui a Nueva York, no había piso 13? Eso, o sea, te iba a decir. El piso 13, supongo que, no sé, era un lugar como depósito, pero en el ascensor era 10, 11, 12, 14, 15, 16. No. Ah, exactamente. Yo pensé que terminaba en el 12, pero no, claramente ahí. Bueno, hay. Yo una vez me subí, un avión que no tenía fila 13. Claro. También pasa a veces, no me pasa, nunca ha pasado, pero me imagino a alguien muy supersticioso diciendo, no, cambiame la fila porque yo nunca me senté en un avión en una fila 13 y creo que no lo haría. Es que también un avión, por ejemplo, siendo algo que es tan corto para una sociedad, ponele, llegas a poner a un supersticioso en una fila 13 y... ¡No me subo! Claro. Además tiene como que también esa concepción de el avión me puedo ir a la mierda, me puedo morir. O sea, ni siendo en pedo, un lugar tan factible como para poder terminar. Nadie se sube a un avión después de haber visto Destino Final. Mm. Obvio. Igual. O Lost. Claramente nadie ve Lost o Destino Final antes de subirse a un avión. O sea, sería una muy mala decisión. Hay gente... Nadie la ve en el avión. En el avión, mejor. Hay gente muy, pero muy, pero muy enferma. Perdón, yo también me considero muy enferma. Pero esto es muchísimo. Que le tiene fobia al número 13. Y te reto a vos, al que nos estás escuchando, que a ver si podés decirla. Es triskaidekafobia. Llamá y fíjate, te ganas una birra si la puedes decir, pero rápido. Triskaidekafobia. Triskaidekafobia. 4958-1037. Triskaidekafobia. A ver, Chuchi, ¿vos podés? ¿El aire? ¿Me están escuchando? ¿Me estamos escuchando? Bien. No, yo solo quería contar que cumplo el 13 de septiembre y hubo una vez que recuerdo muy bien que cayó martes 13 mi cumpleaños y yo cumplía 7 años. Y alquilamos un castillo inflable, teníamos todo preparado para alquilar un castillo inflable, que es el sueño del pibe. Y llegó a mi casa, se largó una tormenta zarpada. Fue como bastante mala suerte. Saltamos igual durante muchas horas. Se enfermaron todos mis compañeritos, todos por completo. Se resbalaron, hubo bastantes accidentes. O sea, no sé si cuenta como algo malo, pero para nosotros destino todos... Destino final en lo de Marina. Cosa. ¿Cuántas muertes hubo? ¿Y vos adjudicaste a la mala suerte del martes 13 o dijiste, bah, qué mala pata, voy a saltar un poco más? Escucho muy poco lo que dijo. Que perdón, si le adjudicaste esa mala suerte justamente al martes 13. Oh, no, ni en pedo. Claro, cuando empezaron a suceder cosas malas, hubo bastantes más cosas malas que pasaron, pero no me las acuerdo porque eran como administrativas y yo solo cumplía años. Pero me acuerdo que yo sí la pasé muy bien y todo el resto de los padres estaban muy enojados con los míos. Eso. Che, una consulta. Hablando del karma, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué, el karma, el karma existe. Karma. Existe. Yo siempre que... Como que mi vida se basa en rachas. O sea, puedo tener una racha de mierda o puedo tener una racha muy buena. No existe el intermedio. Perfecto. Entonces, cuando estoy pasando por una racha muy mala, por ejemplo, me va muy mal en el fútbol, no hago nada en los partidos, me siento afuera, qué sé yo. Digo, bueno, loco, esta racha se termina. Próximo partido la tengo que romper. Y si no la rompo... Será el siguiente. Será el siguiente, pero tengo que hacer cosas buenas para que el karma me lo recompense. Claro. Igual estoy... A ver, no estoy del todo informado, pero estoy casi seguro que lo del karma se maneja más por vidas pasadas y vidas futuras. O sea, vos lo que es por hagas... por los antepasados. Claro, o sea, lo que vos hagas ahora no te va a afectar directamente en tu vida, va a afectar a tu vida futura. O sea, cuando supuestamente vos reencarnes en otra persona, todas tus malas acciones se van a venir en contra de vos. Yo creo que es más en la vida actual. O sea, todas tus malas acciones van a tener una conclusión y una consecuencia futura, pero no inmediata. Claro, yo no lo veo tanto como si, bueno, esta semana hice cosas malas o me tuve cosas malas y hago buenas, ya la próxima. Tal vez tiene un poco más... No creo que esté tan pactado, tipo... Lo loco de las supersticiones es cómo fueron perdurando, porque sus orígenes son muy locos y llevan muchísimos, muchísimos años en la cultura, no solo argentina, sino mundial, por ejemplo. En Alemania, en la Edad Media, se empezó a tener el hábito de que todos tus cumpleaños, por ejemplo, las velas de cumpleaños, ¿De cumpleañito? También en cierto punto son una superstición y nacen justamente en Alemania en la Edad Media, que decían que, por ejemplo, cumplís 73 años, tenés que tener 74 velas. 73 por los años que cumplís y una por todo el año hasta que cumplas 74, en el cual vos vas a tener que tener, prosperidad y vas a ser feliz. Entonces, cómo se fue tergiversando también el hecho de ahora ponemos, no sé, cumplimos 15 y ponemos dos velitas, una que tiene un 1 y otra que tiene un 5. Pero en realidad todo se remonta a la Edad Media en Alemania, que eran la cantidad de velitas proporcionales a tu año. Y bueno, si cumplís 73 y se te quema la casa, por lo menos vas a tener prosperidad. Yo creo que si seguimos nombrando supersticiones, vamos a terminar cerrando así el bloque. Así que no, nos va a matar. Podemos ir con un dato de color. Si se te cruza en la calle un gato negro, si se te cruza en diagonal en tu camino, vas a tener mala suerte. Te tenés que ir ya. En cambio, si el gato negro te acompaña en tu camino, es muchísima suerte y sabiduría. Así que no subestimen a todos los gatos negros, porque no todos son malos. Chao. ¿Qué onda? ¿Cómo es esto? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo no estoy muy segura. Te digo la verdad, no sé muy bien cómo funciona. A mí me pone muy triste la situación de despedida. A mí me pone incómoda. Tipo, me siento incómoda, me siento un poco perturbada. Yo estoy re nerviosa, no sé qué carajo hacer. Yo no sé si darle la mano, saludarlos con un beso. O sea, no nos conocemos tanto. Tampoco me vas a dar un beso en el cachete, pero no sé. Eso de saludar con las manos me resulta muy raro. Yo ahora las tengo retranspiradas. Preferiría no dar las manos. No sé, o sea, ¿por qué te tengo que dar un beso si realmente no lo voy a sentir? Es como una manera de expresar cariño para despedirse del otro. ¿Qué le estás deseando? ¿Suerte? No. Chau. Me está diciendo chau. Chau, pero que sos un hijo de puta. Tipo, chau. ¿Me entendés? Chau, chatán, un beso. No te quiero ver más. Chau. Me desintereso de vos. Espera, por favor, si nos damos un beso, no nos demos un ruido. Que no sea con ruido, por favor. Entonces un beso simulado, entonces tipo... O no beso. Podemos hacer tipo cachete con cachete. Ese me parece es muy raro. No, re insulso. ¿Insulso? ¿Ves? Sí, no tiene sabor. ¿Qué esperas de un beso? A mí me parece que estás esperando mucho de un beso. O sea, la despedida... Tiene que ser simple, por más triste que sea. Pero a vos solo te parece triste. No sé, a mí me pasa mucho que a veces saludo a una persona y me voy y me quedo pensando, tipo, ¿por qué saludé así? ¿Qué mierda me pasa? ¿Entendés? Repasa. Tipo, le quería un beso en el cachete y le di un beso en el labio. Bueno, ¿se habrá quedado pensando en eso? ¿O claramente no? Sí. Para mí es como, le damos demasiada importancia, tenés razón. ¿Nunca dieron un beso en la nariz? En el ojo. En un hombro, ¿no? ¿En el tercer ojo de la frente? Uh-huh. Ahí di. Ahí me saluda mi papá. ¿Ahí? Es que sos petizo, tal vez por eso. Sí. Mi papá también, igual. Ah. Me pide que me agache y me da un beso en la frente. Ah. Claro, yo soy más alta, si querés después, ahora te puedo saludar con un beso en la nariz. Está bueno saludar a alguien como si lo estuvieras alabando, ¿no? Mm. Tipo, qué placer me dio verte. Te arrodillás. Me arrodillo ante vos para saludarte. Sí, igual le seguimos dando mucha importancia. Sí, posta. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Manos no, yo no voy a dar mi mano. Me parece que tenemos que decir chau. Bueno, ¿sí? Corta. Sí, o incluso yo escribiría un cartelito que diga chau. O con la mirada. Yo te estoy mirando y te estoy diciendo chau. ¿Y qué pasa si me cae una lágrima? Te vas a dar cuenta que estoy triste porque ya no te voy a ver. No, va a ser emocionante. Me encantaría que me regales una lágrima. Ahí va, nos saludamos, nos despedimos con una lagrimita. Entonces y con un abrazo. Un abrazo, qué lindo los abrazos. El abrazo es un poco egoísta porque como que no haces contacto visual. No, haces corporal, es tipo, hay tres formas de abrazo. Brazos, el derecho arriba y el izquierdo pasa por abajo, es tipo, encastramos en un bloque. Es un rompecabezas. Eso. Cinturita. O también de la otra forma, o sea, el izquierdo arriba y el derecho abajo. Hay cuatro. O cinturita, los brazos abajo, cinturita y el más alto arriba, o la más alta arriba. El ahorcamiento. Ese es bueno. Sí. Tipo, o ser petizo. Agarrarlo del cogote y... ¡Chao, no vemos! Saludarlo con mucho ímpetu. Bueno, ¿qué decimos? No sé. Yo voto por el cartelito. La de la lagrimita me gustó. ¿La lagrimita? Sí. Yo quiero el abrazo izquierdo arriba, derecho abajo. A mí me gusta dar... Soy petiza, pero me gustan abrazos para arriba. Abrazando por arriba. ¿Qué asco? ¿El arcamiento? Claro. Ok. Uh-huh. Bueno, yo creo que nos podemos concentrar, hacer un abrazo espiritual. Cada uno va a saber decir chau a su manera. Qué trágicas las despedidas. Chau. Chau. Chau. Chau, chis.